contarlo. Y bueno, pues nos vamos a quedar con cuestiones de actualidad. Diríamos que, en este caso, actualidad a nivel regional, porque vamos a informarles sobre una serie de iniciativas que han sido ya publicadas finalmente en el BOJA, ayer 11 de marzo, por tanto, en vigor, medidas en muchos casos enfocados a los trabajadores autónomos, una localidad donde hay un buen número de trabajadores autónomos y de iniciativa en ese sentido, así que les puede interesar. Y vamos a analizar lo que son estas medidas junto al CADE de Ubrique y a uno de sus técnicos, Javier Vidal, que ya nos acompaña al otro lado del hilo telefónico. Javier, bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, Juan Carlos, y buenas tardes a todos los oyentes de Radio Ubrique. Como decimos, técnicos del Centro de Apoyo al Desarrollo Empresarial, que se integra dentro de lo que es Andalucía Emprende, Fundación Pública Andaluza, y que nos enviaba, ¿no?, esa información sobre lo que son estas novedades, nuevo plan para fomentar el empleo y el trabajador autónomo, ¿no? Exactamente. Hace el 3 de marzo anunció la Junta de Andalucía, y la presidenta lo ha venido anunciando a lo largo de estos días también, la puesta en marcha de un plan para la inserción laboral y el autoempleo. Y entonces ha salido ayer publicado este decreto, que además es un decreto muy complejo. Vamos a intentar desgranarlo poquito a poco, pero es un decreto muy complejo porque vienen muchísimas medidas, y una principal y por la que nos atañe a nosotros, en este decreto ley se regula el plan para fomento del autónomo, que era el que veníamos esperando. Es decir, nosotros a todas las personas que se han ido dando de alta en estos últimos meses y los que se piensan dar de alta, estamos pendientes, a todas les hemos dicho que, aparte, por supuesto, de las bonificaciones a la Seguridad Social que existe, la tarifa plana, la famosa tarifa plana, pues la Junta de Andalucía siempre ha tenido una ayuda vigente, una ayuda para esos autónomos que se dieran de alta. Bueno, pues este es el famoso norma que regula esa ayuda, esta famosa ayuda que estábamos pendientes desde hace tanto tiempo de que saliera publicada. Entonces, el decreto este, una de las medidas, y por empezar por algo, pues vamos a empezar precisamente por esta medida del autónomo, regula una ayuda de entre 3.000 y 5.500 euros para las personas que se hayan dado de alta, cuidado, entre el 1 de septiembre de 2014 y el 12 de abril de 2015. Por eso, ¿qué queremos decir? Que todos los que nos estén escuchando, nosotros, evidentemente, a todos nuestros usuarios, pues los estamos llamando por teléfono, lo vamos a llamar en los próximos días, a todos los que se hayan dado de alta entre esa fecha, desde el 1 de septiembre de 2014, y los que se vayan a dar de alta hasta el 12 de abril de 2015, pues pueden solicitar esta ayuda, que ya digo que va desde 3.000 euros hasta 5.500. Sí. 3.000 euros para... Perdona, 3.000 euros, no, 4.000 euros... No, 3.000 euros para personas desempleadas que se hayan dado de alta, normales, y que no entren en ninguno de los colectivos. Sería 4.000 euros si se trata de un menor de 30 años. 4.000 euros. Después, si es una mujer desempleada, 4.500. Si es una persona, un hombre con discapacidad, que tenga algún tipo de discapacidad, por supuesto, superior al 33%, pues sería 5.000. Y si es una mujer y tiene algún tipo de discapacidad, pues sería 5.500. Entonces, pues insistimos, y porque es importante, que esto es lo que estábamos esperando desde hace tanto tiempo, esta ayuda de la Junta de Andalucía, que lo ha ido convocando a lo largo de todos los años, y este año pues todavía no la había convocado, y esa es la que esperamos con ansiosamente. Entonces, todos los que se hayan dado de alta desde el 1 de septiembre de 2014 y que se vayan a dar de alta hasta el 11 o 12 de abril de 2015, pueden solicitarla. Por tanto, todo eso, que lo comenten con su gestoría o que vengan por aquí, por supuesto, y le tramitamos la ayuda, porque es una ayuda muy importante, y mientras van a valorar, van a primar, pues por supuesto, que tenga una edad inferior a 30 años, que tenga alguna titulación, todo eso va baremado, pero en definitiva entraría todo el mundo. Por tanto, animar a toda la gente que se haya dado de alta en este tiempo, pues que se acerque por aquí y o nos llame al 856-588-8004 o nos escriba un correo a cade.ubrique@andaluciaemprende.es. ¿Sería una ayuda automática o hasta donde llegue lo presupuestado? Claro, sería, pasa como con toda la ayuda, sería, se solicita, tiene un plazo de, en principio habría que mandar la solicitud solamente, y después tiene un plazo de, sale la resolución provisional y tendría un plazo de alegaciones. ¿Qué es importante? En ese plazo de alegaciones tendrían que incluir, aparte de, bueno, el DNI, la vida laboral, el certificado de empadronamiento, pues tendría que incluir un plan de empresa, realizado por Andalucía Emprende, por nosotros. Entonces, pues lo que estamos haciendo ahora, mandando las solicitudes, desde aquí las mandamos diariamente, bueno, desde que salieron ayer, pues las vamos a mandar diariamente, van a salir todas las solicitudes, y cuando salga el plazo de alegación, de aquí a que salga el plazo de alegaciones, pues iremos elaborando los planes de empresa, iremos recopilando toda la documentación necesaria para que cuando salga ese plazo de alegaciones, pues esté todo preparado y estén los planes de empresa preparados. Esto se lo he publicado ayer en el BOJA, no sé si ya habéis tenido preguntas al respecto o solicitudes incluso. Claro, sí, ya de hecho tenemos, yo creo que habrá ahora mismo 5 o 6 solicitudes de esta misma mañana. Y supongo que tendremos a lo largo de la mañana y a lo largo de estos días, pues tendremos la marabunta. Nosotros lo que estamos llamando a todos nuestros usuarios, informando también a las gestorías de Ubrique, para que informen a sus clientes y para que lo pida el máximo de gente posible, claro que es lo que interesa. Recordemos, por tanto, aquella persona que se haya dado de alta como trabajador autónomo desde el 1 de septiembre de 2014 para acá, o bien incluso que esté pensando en darse de alta, hombre, mejor que no lo deje ya para mayo, porque hasta esa fecha de abril, tengo yo por aquí el 10 de abril, pero tú hablas del 12, no sé si... sí, digo, en esa baila de cifras. Creo que el 12. De todas formas, yo me curaría en salud. Mejor el día que el. Por si acaso. Medio, pues a lo mejor seguramente entrará el 12. Hemos hecho la consulta y entra el 12. Pero yo casi que siempre estas cosas. Sí, mejor asegurar, ¿no? Asegurar. Mejor decir el 10 o el 11, porque antes que apura tanto el tiempo. Así que, si estás pensando en darte de alta como trabajador autónomo, lo idóneo sería ya, antes del 10 de abril, precisamente para poder contar, ¿no?, con estas ayudas de entre 3.000 y 5.500 euros. Hablabas del único requisito, ese plan de empresa, que en cualquier caso vosotros hacéis cargo, ¿no?, de realizarlo. Y lo que sí que se establece es que no debe estar, no haber estado esa persona dada de alta en el régimen especial como autónomo durante o en estos dos últimos años, ¿no? Sí, eso también es importante porque, por ejemplo, la tarifa plana de la que hemos hablado en otra ocasión, de los 50 euros, esa te exige que no te hayas dado de alta en los 5 años anteriores. Y entonces, pero hay gente que no sé, que es emprendedora y les monta una cosa, monta otra y se halla en este caso. Entonces, que no, aquí el requisito es menor en el sentido de que solo te exigen 2 años, que no te haya dado de alta en los 2 años anteriores. Bueno, pues esto en relación a esas ayudas para autónomos. ¿Qué otras líneas de ayuda podemos comentar? Pues mira, esta quizás es la que más nos afecta. Después hay otra que es muy importante, que también creo que va a ser muy interesante para los empresarios ubriqueños que nos estén escuchando y porque hay una ayuda de 6.000 euros para la empresa que contrate de forma indefinida a una persona mayor de 45 años. ¿Qué pasa? De forma indefinida, dice la gente, es igual que fijo. Sí, es igual que fijo, pero quiere decir que ahora mismo el mercado laboral, desgraciadamente, pues aunque hagan, ya no es como antiguamente, que una persona que entraba a trabajar a una tienda y se moría allí y se jubilaba allí. Ahora fijo es simplemente que no tiene orden, que no tiene fecha de finalización. Entonces, si se le hace un contrato y lo tiene por lo menos un año contratado, tiene una ayuda de 6.000 euros. Creo que es una ayuda muy importante y bastante atractiva para las empresas y para, por supuesto, para los trabajadores mayores de 45 años que tengan, que lleven más de un año, en el desempleado. Entonces, quien contrate a una persona mayor de 45 años parado de larga duración, es decir, que lleve más de 12 meses los últimos 18 meses, o sea, que lleve un año parado, pues tiene una ayuda que es bastante interesante, porque muchas de las reticencias que tienen las empresas a la hora de contratar es que decir, bueno, es que, claro, no sé si me va a hacer falta, que no sé cuánto. Bueno, pues si le hace un contrato indefinido y lo mantiene por lo menos un año, que siempre al año tiene la posibilidad de decir, pues mira, si el negocio no permite tener un trabajador más o sobra un trabajador, eso lo permite la legislación laboral, desgraciada o afortunadamente, pero que no tiene la obligación de mantenerlo toda la vida. Pues, pero teniéndolo al menos un año, pues tiene una ayuda de 6.000 euros y esta no es automática tampoco, pero esta normalmente la dan porque hay, está bastante, tiene una dotación bastante importante. De otra parte, el decreto también regula un título dedicado al refuerzo y la ampliación del programa Emplea Joven, ¿no? Exactamente. Todos hemos visto cómo en los ayuntamientos han llevado a cabo un programa de Emplea Joven que la Junta de Andalucía pues daba un dinero y los ayuntamientos con ese dinero contrataban a los jóvenes durante un tiempo haciendo obras de interés social en el municipio. Muy importante, obras de interés social que no se pisaran y que no supusiera que iban a echar gente del ayuntamiento, sino que al revés, que fuera, que supusiera un empleo más. ¿Qué problema ha habido? Pues había el problema de que los ayuntamientos, algunos, han tomado una decisión, creo que para mi gusto, un poco que no estaban bien hechas, en el sentido de que contrataban solo por 20 días. ¿Ahora qué hace este decreto? Pues por una parte lo amplía la edad para mayores de 25 años y mayores de 30, y por otra parte exige que la contratación mínima sea de 3 meses, máximo 6 meses. Pues en definitiva lo que pretende esta medida es que la persona, bueno, pues se le dé una oportunidad. Entonces, si a una persona la contratan 20 días, como solemos decir, eso no le soluciona nada a nadie, o soluciona muy poco, y mientras que si contrata por lo menos 3 meses, si te ayuda, y te ayuda también a adquirir una experiencia laboral que te permitirá facilitarte la inserción laboral en el futuro. Entonces esta ayuda va para personas destinatarias, para menores de 24 años, entre 18 y 24 años por una parte, y mayores de 25, estableciendo una dotación presupuestaria para cada medida, más para menores de 25. En definitiva, esto es, pues, que nada, que sepáis que evidentemente lo tiene que solicitar el ayuntamiento y va a suponer pues unas contrataciones para jóvenes y mayores de 25 años. Hablando de jóvenes menores de 30 años, hay también otra iniciativa que se establece de becas para prácticas profesionales en empresa, ¿no? Sí, estas son unas becas para jóvenes menores de 30 años que tengan alguna titulación, es decir, que tengan estudios, y que daos cuenta que este decreto se llama para la inserción. Entonces, esta ayuda lo que pretende es dar precisamente esa experiencia profesional, aunque sea con una beca, cobrando muy poquito, pero sería una beca. Pero en lo que se pretende es que la gente, pues, en ese tiempo, pues trabaje en la empresa, conozca la empresa, conozca el trabajo, y eso, y quién sabe si más adelante, pues, pueda a esa empresa le interese contratarlo en un contrato normal de la legislación laboral, o por lo menos esa experiencia le va a servir para ingresar en otra empresa. Entonces, esto se va a articular a través de la Universidad de Andalucía. Va a habilitar un portal. Daos cuenta, bueno, que el decreto salió ayer. Yo ni siquiera me ha dado tiempo a ver el portal de la UNIA, de la Universidad de Andalucía. Y entonces, todas las interesados se inscriben en ese portal de la UNIA, y todas las empresas que estén interesadas en acoger trabajadores o becarios en ese sentido, pues también lo solicitan en la UNIA. ¿En qué consiste? Pues es una ayuda que da la Junta de Andalucía de 450 euros durante 6 meses. Y aparte, pues paga el seguro escolar, el seguro, para que se tiene que hacer un seguro. Y en ese tiempo, pues se supone, pues, que ese trabajador, ese joven, pues va a aprender el oficio y bueno, y quién sabe, pues lo que se pretende es que le ayude a insertarse laboralmente en un futuro. Seguimos con otra medida. Ya decíamos que recoge, ¿no?, este decreto un buen número de novedades. Esto no es una novedad en sí, bueno, pero se trata de una nueva edición del bono de empleo joven. Si te parece, recordamos en qué consiste. Sí, el bono de empleo joven es un bono, que como la misma palabra indica, en el que lo solicitan los jóvenes estudiantes, los jóvenes que hayan terminado sus estudios, y se le concede por parte de la Junta de Andalucía. Y con ese bono, si lo contrata una empresa, a la empresa le dan 4.700 euros, creo que era la cantidad, 4.800 euros si lo contrata a tiempo completo, y 2.400 si a jornada a tiempo parcial. En definitiva, evidentemente, yo, si soy un joven que acabo de terminar mis estudios y voy con un bono de empleo joven a presentarme a buscar trabajo a una empresa, pues sin duda es un atractivo que uno a mi currículum y a de esto, el saber que a la empresa le va a dar la Junta de Andalucía pues 4.800 euros o 2.400 si es jornada a tiempo parcial. Sí. Entonces, con este bono de empleo joven se editó hace la anterior convocatoria en 2013. Hay jóvenes que tenían el bono y por desgracia, pues no ha conseguido trabajo en este tiempo con el bono, pero lo que se hace con esta ocasión, que ese bono se renueva para esa gente que tenga todavía su bono y que todavía no lo haya dado utilidad, no lo haya puesto en marcha. Y aparte, pues se editan 14.600 bonos más, es decir, 14.600 bonos más, 14.600 ayudas, y es como 14.600 compromisos más de la Junta de Andalucía de pagar 4.800 euros a la empresa que contrate a estos jóvenes. Por lo tanto, pues creemos que es una medida bastante interesante, ¿no?, para aumentar el empleo juvenil. Pues ojo también, ¿no?, a esa medida. Hablamos antes de los autónomos, en este caso estudiantes tengan entre 18 y 29 años con titulación universitaria o también formación profesional inicial, estoy viendo por aquí, o bachiller o título de grado de educación secundaria obligatoria. Sí, que no está limitado a los titulados. Tiene que ser un título. Sí, sí. ¿Perdón? Sí, sí, no te decía eso, que no se limita a lo que sería título universitario. Sí, no, es bastante amplio, o sea, entre ellos también titulado de formación profesional de grado medio, grado superior, o sea que, en definitiva, yo creo que Y esto es importante también que lo conozcan los jóvenes, por supuesto, que han terminado sus estudios, que tengan esa edad, que estén en el tramo, los jóvenes uriqueños que estén en ese tramo de edad. Y, por supuesto, las empresas, ¿no? Que, bueno, que a la hora de contratar o de plantearse contratar, y en cuanto verifique que tengan necesidades de mano de obra en su empresa, pues que lo consulte o con nosotros, con su gestoría, pero que hay que aprovechar estas medidas porque creo que es una medida bastante interesante. Mm-hmm. Otra iniciativa para proyectos de interés general y social generadores de empleo, ¿no? También hay una serie de medidas de ayuda, ¿no? Sí, esto sería para, bueno, esto no vamos a entrar tampoco en mucho detalle, sería para asociaciones de interés social que tengan relación, que tengan que ver, pues, con la dependencia y los servicios sociales, recursos, servicios de proximidad y a domicilio, gestión sostenible de recursos y actividades productivas, desarrollo de la economía social y el emprendimiento, impulso de la innovación, sector económico, comercio de proximidad, importante también la asociación de comerciantes lo podría solicitar, comercio exterior, acercamiento, voluntariado y apoyo a las organizaciones, calidad y protección de la naturaleza, desarrollo del patrimonio, cultura, todas esas asociaciones que no tengan interés lucrativo, que se dediquen a ese tema, pues pueden solicitar ayudas para la contratación de técnicos y bueno, está abierto ahora mismo el plazo para que lo soliciten. Se va, por supuesto, todos se van a valorar, entrarían en una ayuda que se solicita y no la dan automáticamente, pero bueno, por supuesto, todas las asociaciones que tengan que ver con ese tema, pues lo pueden solicitar. Hablábamos anteriormente de el bono de empleo joven. Bueno, pues volviendo a esta cuestión también, para aquellos jóvenes contraten de manera indefinida un joven que haya sido titular de un bono de empleo joven, pues también hay una medida que se incluye en el programa de empleo joven, ¿no? Otro incentivo. Perdona, que lo que no me he enterado de esta vez, estaba mirando. Sí, aparte, ¿no? Una vez dicho, ¿no? Lo que hemos comentado sobre esa iniciativa de proyectos de interés general y social, también hay una novedad dentro de lo que es el programa Emplea Joven en sí, creo, ¿no? Se incluye, creo, un incentivo a la contratación de jóvenes con 4.750 euros para empresas que contraten de manera indefinida. Sí, bueno, sería incluida en serían los jóvenes de un poco una extensión de la ayuda del bono de empleo joven, sí. Pues se regula aparte que, por supuesto, tendrían también una ayuda de 4.750 euros por contratar a esas jóvenes que tengan el bono. Sí. Pues esto de un lado, y además este decreto también incluye un nuevo programa para el retorno del talento, como se le ha denominado. ¿En qué consiste? Bueno, pues esto es una medida bastante novedosa, que sería un poco lo que pretende es que los jóvenes talentos que se han ido de Andalucía, los jóvenes andaluces que se han ido de Andalucía a trabajar a otros países, pues vuelvan. Entonces, no estamos hablando, aclarar que no estamos hablando, porque todos tenemos gente que a lo mejor que ha estudiado una carrera, una licenciatura o una diplomatura, y a lo mejor está en Alemania o en Suiza, pero está trabajando en una categoría inferior. No estamos hablando de esa gente. Estamos hablando de gente que tenga una titulación superior y que esté trabajando en Estados Unidos, en cualquier otro país, pero de su categoría profesional. Con lo cual, creo que se entiende que gente que lleve, y además lleve 2 años trabajando en ese país en su categoría profesional. Entonces, ¿en qué consiste la ayuda? La ayuda es una ayuda de 40.000 euros para que esas personas vuelvan aquí a Andalucía y que no se nos vaya el talento andaluz a otros países. Y además una ayuda también para para el viaje y el desplazamiento de y el traslado de los muebles y enseres, pues también existiría una ayuda por parte de la Junta de Andalucía para que eso, para que esos jóvenes talentos pues regresen a Andalucía. Uh-huh. Estaríamos hablando de personas, por tanto, bastante cualificadas, ¿no? Además, estén trabajando en esa categoría profesional, insistimos, correspondiente a su titulación, ¿no? Y que lleven trabajando durante, que lleven trabajando 2 años fuera. Como mínimo. Y una edad de hasta 45 años. O sea, por eso he dicho jóvenes talentos, porque digo, bueno, yo por lo menos yo creo que hasta los 44, los 45 se puede decir joven. Pero bueno, que en definitiva sería el límite de edad ese. Pues ahora sí, estos son un poco, grosso modo, en resumen, las principales líneas, ¿no? que integran este decreto ley, que queríamos analizar, evidentemente porque hay autónomos que, insistimos, desde el 1 de septiembre para acá, o bien que todavía estén pensando en darse de alta como autónomos, hasta el 10 de abril tienen oportunidad para conseguir esa ayuda, o bien para los jóvenes en general, ¿no? Que hayan finalizado sus estudios, que puedan contar con becas para prácticas profesionales, etcétera, el tema del bono joven, pues todo ello, bueno, pues pueden tener más información a través del propio CADE. Nosotros hemos hecho aquí un resumen de esas medidas, pero pueden asesorarse allí en el CADE de Ubrique, ¿verdad? Sí, como bien has dicho, es un decreto muy complejo, muy ambicioso, pero un poco por la materia un poco que tratamos desde Andalucía Emprende, desde el CADE de Ubrique, recordar quizás esa parte más digamos más importante y por lo que más nos incumbe, que sería el tema de la ayuda de autónomos, que estaría abierta para todos los autónomos que se den de alta, que se hayan dado de alta desde el 1 de septiembre de 2014 hasta el 11 o 12 de abril de 2015, el tema de la contratación indefinida para mayores de 45 años, que es importante, además que nos escuchen los empresarios, las empresas de Ubrique, que es importante ese tema, yo creo que es bastante interesante para contratar, pues sí. Serían 6.000 euros. Y bueno, lo del bono joven, lo demás sería ya tema de que se tramitarían a través de los ayuntamientos, los ayuntamientos andaluces, que sería lo del emplea joven, emplea más 25, pero básicamente sería eso. Y por supuesto, cualquier duda, que se ponga en contacto con nosotros. Y también, ¿no? Porque hay muchas personas que a veces dicen, ¿para qué voy a echar la ayuda si otras veces no me la han dado? Si no se echa, es imposible que la den, así que al menos hay que enviarla, y hombre, pues sería dinero, subvenciones, ayudas que vendrían a nuestra localidad, en definitiva, para esas personas que la hayan solicitado. Eso de un lado. Hablando de los autónomos en general, bueno, pues también concretar que precisamente hoy estáis desarrollando ahí en el CADE uno de los cursos que comentábamos en su momento, ¿verdad? Que estabais previendo para este mes de marzo. Así que curso sobre autónomo. El día 25 hay otro curso. Pero en principio, a esta misma hora todavía se está desarrollando ese curso para autónomos, ¿no? Sí, hoy era Autónomo Fórmula Empresarial, que comentábamos que era un curso bastante completito, porque igual que damos cursos hablando de aspectos específicos del autónomo, como sería la fiscalidad, como sería la seguridad social, la protección de datos, pues aquí hablaríamos un poco de todo, y hablaríamos, sería un curso como muy, un compendio de todos esos cursos, siempre las limitaciones del horario, que serían de 10 a 2, y como siempre decimos, ¿no?, que son cursos bastante interesantes, porque en 4 horas, que 4 horas se sacan de cualquier lado, pues se lleva el asistente, el alumno, se lleva una idea bastante aproximada de lo que sería, de todas las obligaciones fiscales, de seguridad social, sus obligaciones contables del trabajador autónomo. Y el día 25, para aquellas personas que puedan estar interesadas, recordemos, marcas y nombres comerciales, ¿no? Sí, el día 25 Un curso que hemos normalmente suele tener bastante demanda, ¿no? Porque aquí en Ubrique, una ciudad industrial por excelencia, y mucha gente pues crea su propia marca y está interesada en crear su propia marca, pues aquí en ese curso de 3 horas y media, 4 horas, pues lo que damos un repaso a toda la a todo el trámite que hay que hacer para registrar una marca o un nombre comercial, para que los precios, lo que cuesta, no sé cuánto, para que el asistente pues tenga una idea bastante aproximada. Y por supuesto recordar también que desde el CADE de Ubrique pues estamos registrando marcas y nombres comerciales. Desde aquí nos lo mandamos a la agencia IDEA, que es de la Junta de Andalucía, que es un organismo colaborador de la Oficina Española de Patentes y Marcas. Y nada, y lo que pues cualquiera que tenga una marca para registrar, pues que asista a este curso o por supuesto que acuda por aquí para informarse. Pues con ese recordatorio nos vamos a quedar en relación al ámbito formativo, tanto hoy, esa jornada autónoma fórmula empresarial, como el día 25, recuérdenlo para aquellas personas que puedan estar interesadas en el registro de marcas comerciales. Queríamos hoy destacar sobre todo esas ayudas que en principio, bueno, pues antes veíamos a través del decreto ley que era publicado ayer finalmente en el BOJA y que establece esas novedades, subvenciones, ayudas para autónomos, jóvenes, para la contratación también de personas mayores de 45 años, así que iniciativas que pueden ser de interés para aquellas personas que nos estén escuchando. Nos vamos a quedar aquí, Javier, como siempre agradecerte especialmente porque siempre desde el CADE hay que subrayarlo, nos ofrecen todas las facilidades para informarnos y acompañarnos aquí en la mañana. Así que una vez más, muchísimas gracias por habernos ofrecido toda esta información. Muchísimas gracias a vosotros y como siempre un placer. Gracias, buenas tardes.